¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Just Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Gotta get it high in the sky. Thank you.